101.4, Teleelch Radio Marca. Informativos, con Rosmar y Alonso y Daniel González. Saludos, bienvenidos al tiempo de la información local. Hoy estamos de enhorabuena porque el trabajo de Teleelch ha tenido su recompensa con la repercusión nacional que le ha dado el premio concedido por la Fundación 11 a uno de sus programas, Elche se mueve contigo. Nuestro compañero Vicente Bordonado recogió ayer en Valencia el premio otorgado con el que la Fundación 11 ha reconocido la labor realizada por esta casa, Teleelch, para visibilizar las necesidades de numerosos colectivos sociales de la ciudad. El programa Elche se mueve contigo nació hace 3 años y en su primera etapa fue dirigido por Mercedes Tortosa, quien abordó exclusivamente la temática de personas con discapacidad. Después se hizo cargo Vicente Bordonado, quien amplió la temática, y desde entonces este programa recoge las entrevistas e historias de personas solidarias y el trabajo que realizan numerosos colectivos y entidades sociales en el municipio. Este premio, según Bordonado, ha servido para consolidar este programa y que sea un referente en toda la comunidad valenciana. En octubre comenzará la próxima temporada de Elche se mueve contigo. Además, con este galardón se ha logrado que Teleelch haya tenido una repercusión por su calidad en los medios de comunicación nacionales. Y también esperamos que tengan su recompensa al trabajo nuestras empresas del calzado, porque hoy ha abierto sus puertas en Madrid la Feria del Sector, la MOMAD, con más de un centenar de marcas valencianas, de las que el 70% son de Elche. Las empresas que están allí exponen sus colecciones para la primavera-verano del próximo año y lo hacen con buenas expectativas tras los resultados satisfactorios obtenidos en la MICAM, la feria internacional más importante para el sector, que se ha celebrado esta semana en Italia. Hasta el domingo permanecerá abierta la MOMAD y los expositores con la esperanza de notar la recuperación del consumo del mercado nacional tras la importante caída sufrida por la crisis. El alcalde Carlos González ha acudido a esta feria madrileña con el fin de poner de manifiesto el apoyo del ayuntamiento a la industria del calzado, el principal motor de la economía local. Cambiamos de asunto y abrimos un nuevo capítulo del mercado central. Hoy la Junta de Gobierno ha acordado el desahucio inmediato de los placeros que resisten en el mercado central con el voto en contra de Compromís. Anoche se realizó la última reunión con los afectados para llegar a un desalojo pactado, pero sin éxito, por lo que tendrán un plazo de 72 horas a partir del próximo lunes para abandonar el edificio, ya que será precintado para facilitar a la empresa el inicio de las excavaciones arqueológicas. Patricia Maciá es la portavoz del equipo de gobierno. Y vuelvo a comentar que hasta las 9 de la noche ayer el concejal de mercados intentó un acuerdo. Así que la voluntad ha existido. Otra cosa es que al final los placeros no han querido. Y tengo que decir que el desalojo se produce con todas las de la ley. Quiere decir, no es una cuestión de que querramos nosotros porque queremos desalojarlos, sino que se han agotado todos los plazos. Y las excavaciones también, además, cuando uno autoriza las excavaciones, no autoriza primero empieza aquí y luego allá, se autoriza en la totalidad. Compromís ha votado en contra porque no apoyan el proyecto del nuevo mercado y el portavoz Antonio García insiste en que los placeros deben permanecer en sus puestos. Asegura que sería compatible la actividad del mercado con las catas si se comenzase por la cuarta fase de excavaciones en la zona lateral, que es por donde irían los accesos al aparcamiento, y dejar la tercera, que conlleva el vallado del mercado, para el final. Según García, es más lógico que desalojen a los placeros cuando se esté seguro de que no hay ningún resto arqueológico de envergadura para anular el proyecto. Si hay permiso para hacer excavaciones en toda la zona, vamos a empezar por aquellas que no impidan entrar en ese edificio, acceder a esos puestos de mercado, que creo que hay un margen suficiente. Sobre todo por eso, porque por evitar una situación muy extraña que pueda pasar, por decirlo finamente, y es que si en algún momento se lleva a cabo ese desalojo y luego en unas excavaciones que se podían haber hecho antes se descubre algo interesante que bloquea esa obra, pues creo que la situación sería un poco vergonzante, ¿no? Y la portavoz del gobierno ha explicado que la consellería ha autorizado tanto la tercera como la cuarta fase de las catas, que están a la espera de que la empresa presente su plan de ejecución. Patricia Maciá ha recordado que el ayuntamiento es un intermediario, ya que ha sido consellería quien ha autorizado los trabajos a la empresa. Y otro asunto polémico ha estado en la Junta de Gobierno. Mercedes Alonso va a continuar siendo la portavoz del Grupo Popular. Pablo Ruz deberá conseguir la unanimidad de todos los concejales del grupo para poder ocupar ese cargo. Así se indica en el informe del secretario municipal que ha pasado por Junta de Gobierno para aclarar esta división interna que vive el Grupo Popular tras arrebatarle Pablo Ruz la presidencia del partido a Mercedes Alonso en las elecciones primarias de julio. Ruz, como nuevo presidente del PP, acordó en su comité ejecutivo ocupar el cargo de portavoz del Grupo Municipal, ya que lo considera necesario para reforzar su liderazgo de cara a las próximas elecciones municipales del 2019, pero no le ha resultado fácil. Los concejales afines a Alonso no han firmado la propuesta, por lo que se tuvo que pedir un informe al secretario municipal para aclarar la legalidad de este asunto. Pues ese informe del secretario municipal alude a varios artículos de la ley del régimen local que dejan claro que el cambio de portavocía debe contar con la firma de todos los concejales del grupo. Por eso aconseja que se devuelva la propuesta al Grupo Popular y da un plazo de 10 días para conseguir la unanimidad o, de lo contrario, se entenderá que la propuesta se retira. Es por ello que no irá al pleno de este mes, sino que solo pasará si tiene la firma de todos. La portavoz del Gobierno, Patricia Macía, tras dar a conocer la resolución, ha señalado que estas cuestiones internas deben decidirse dentro del grupo y no llevarlas a la institución. Que corresponde a cada grupo político municipal el nombramiento de su portavoz y, en su caso, sustitutos, cuestiones que se han de solventar en el propio seno del propio grupo. Es decir, son decisiones que tienen que decidir los propios miembros del grupo municipal. Lo que nos hemos visto todos es que no se ponen de acuerdo entre ellos ni siquiera para este tipo de cuestiones. Fuentes municipales señalan que cabe un contencioso administrativo contra este informe, pero desde el sector de Pablo Ruz, de momento, prefieren guardar silencio. Y Compromís no ha pedido explicaciones a su socio de gobierno, los socialistas, por ese polémico gasto de 110 euros que se realizó para pagar a una funcionaria con motivo de un acto de Partido Socialista por el mitin de Susana Díaz el pasado mes de abril en el Polideportivo de Carrús. Compromís considera que son suficientes las explicaciones que dio ayer el concejal de Recursos Humanos, José Pérez, y la portavoz socialista, Patricia Macía, ha acusado al Partido Popular de imprudente y de haber metido la pata al no cometerse ninguna irregularidad en este pago. Las acciones del presidente del Partido Popular fueron precipitadas y, sobre todo, sin fundamento, porque ni siquiera preguntó, ni siquiera nos comentó. Simplemente salió, se tiró a la piscina y ha hecho el ridículo. Ha metido la pata, pero hasta el fondo. Yo solo espero que igual que hizo esa rueda de prensa, esas declaraciones rápidamente, pues que rápidamente haga otra rueda de prensa y pida disculpas. Rectifique de forma inmediata. En la página de sucesos les contamos que la policía local evitó en la madrugada del pasado domingo la ocupación ilegal de una vivienda en el barrio de San Antón. Precisamente este verano, vecinos de la zona denunciaron a Teleelch que muchos pisos que se encuentran cerrados están siendo ocupados de forma ilegal, por lo que exigieron al equipo de gobierno una solución inmediata para solucionar este problema. De momento, la brigada nocturna de la policía local al menos pudo evitar que un hombre entrase a las 4 de la madrugada a una vivienda tras forzar la puerta con una palanqueta de hierro. Con motivo de la Semana de Movilidad Europea, hoy viernes la corredora se va a cortar al tráfico desde las 4:30 de esta tarde hasta la 1 de la madrugada. La Concejalía de Movilidad ha organizado el Día sin Coche para hoy, por lo que proyectará una película en la Plaza de Baix titulada La Bicicleta Verde. El pase será a las 10 de la noche, al aire libre y con entrada gratuita. Pues con motivo del Día sin Coche, la concejal de Movilidad, Esther Díez, ha inaugurado esta mañana, junto al concejal de Participación, Felipe Sánchez, la nueva estación de bici Elche que se ha instalado en la avenida del Altet, en la zona del Estadio Martínez Valero. La edil Esther Díez ha señalado que esta estación ha sido muy solicitada por los vecinos del barrio y se ha ejecutado gracias a los presupuestos participativos. Además, ha anunciado que este año se van a poner en marcha un total de 8 estaciones más de Bici Elche. Con ello se quiere fomentar este transporte ecológico, cuyos usuarios evitan que se viertan 30 toneladas de CO2 a la atmósfera. La escuchamos. Es importante también para nosotros inaugurarla hoy en este Día sin Coches, este 22 de septiembre, en el marco de la Semana de la Movilidad, y en este sentido pues queremos recordar a todos los solicitanos y solicitanas la importancia de apostar por el transporte sostenible. Hay que decir que todos los usuarios de Bici Elche evitan que se emitan a la atmósfera 30 toneladas anuales de CO2, con lo cual es una apuesta que nos hace ganar a nivel personal, porque ganamos en bienestar, ahorramos económicamente, pero además contribuimos a un bienestar colectivo, con lo cual pues siempre es una buena noticia inaugurar estaciones de bicicletas. También ayer por la tarde se llevó a cabo en el Ayuntamiento una asamblea ciclista para dar a conocer la ordenanza municipal de la bicicleta que entró en vigor hace unos meses en Elche. Una ordenanza que persigue una buena convivencia entre los ciclistas y conductores de coche con el fin de fomentar la movilidad sostenible, según señaló la edil del área Esther Díez. Hemos llevado a cabo esta asamblea ciclista para dar a conocer la nueva ordenanza de circulación en bicicleta que ha entrado en vigor hace un par de meses y que supone concretar y tipificar de manera muy concreta cómo tiene que ser esa coexistencia entre ciclistas, vehículos a motor y peatones en nuestro casco urbano. De manera general hay una buena convivencia, pero es cierto que necesitamos más información y por eso hemos desarrollado esta nueva ordenanza y por eso hemos llevado a cabo esta asamblea ciclista para darla a conocer entre el máximo número de personas posibles y estamos difundiendo unas guías a las que acompañarán después campañas de concienciación para fomentar la movilidad ciclista y la movilidad sostenible en el término municipal. Y Ciudadanos recoge propuestas de la Federación de Asociaciones de Vecinos de cara a las medidas en los próximos presupuestos municipales. Su portavoz, David Caballero, ha mantenido un encuentro con el presidente de la Federación Dama de Elche, Bernardo Sánchez, con el fin de acertar en las 100 medidas que presentarán como condición para que el voto de Ciudadanos sea favorable a los presupuestos del próximo año del tripartito. Entre las medidas propuestas se encuentran el mantenimiento de las zonas verdes o la promoción equilibrada del ocio y el descanso en la ciudad, así como más ayudas para el mantenimiento y reforma de edificios antiguos. Hemos mantenido una reunión con la Federación de Asociaciones de Vecinos de cara a escuchar las propuestas del movimiento vecinal para los próximos presupuestos municipales. Ya lo hicimos el año anterior, para Ciudadanos es clave la participación ciudadana. Son los vecinos los que conocen los problemas de sus barrios, de sus pedanías y por eso estas reuniones que estamos manteniendo con diferentes asociaciones y es clave también escuchar a la Federación para que nos cuente en primera mano las necesidades de los barrios y las pedanías de nuestro municipio. Y el grupo de Ilícitanos por Elche va a pedir en esa segunda moción que llevará al pleno de este lunes que todos los grupos de la corporación se sienten en una mesa de trabajo para negociar el tipo de bajada de impuestos que se quiere aprobar para el próximo año. El concejal Fernando Durá afirma que es necesario reflexionar sobre qué reducción se debe incluir en el impuesto de vehículos. Creemos que sería positivo que todos los grupos políticos nos pudiéramos sentar en una mesa de trabajo para poner sobre la misma las propuestas de bajada de impuestos que planteamos e intentar alcanzar un acuerdo que beneficie al conjunto de ilicitanos e ilicitanas. El impuesto de vehículos discrimina según el tipo y la potencia, por lo que consideramos que es conveniente estudiar una bajada en función del tipo de vehículo, tratando de beneficiar al máximo a los vehículos de menor potencia en detrimento de los vehículos de alta gama. Y hoy se está celebrando la Feria de Inventores, organizada por la Asociación Nacional en el Centro de Congresos. Esta feria es de carácter internacional y tiene como objetivo poner en contacto a los inventores con los inversores para financiar así las ideas emprendedoras. Esta feria se realizará hasta el 24 de septiembre y es la primera vez que viene a Elche. Se trata de un foro de intercambio que persigue buscar a posibles inversores para convertir en negocio las ideas de emprendimiento. Es un certamen internacional, por lo que acuden inventores de países como Emiratos Árabes o Egipto. El presidente de la Asociación Nacional de Inventores ha señalado que se ha escogido Elche para celebrar esta quinta edición por la gran apuesta de la industria local por la innovación. La feria cuenta con conferencias y demostraciones en los alrededores del Centro de Congresos de los inventos que se presenten en esta feria. La 22 edición de la Mostra de Teatre Amateur Dama de Elche ha comenzado ya esta semana con la asistencia de 500 espectadores en su primera jornada, el pasado lunes. Los organizadores han hecho balance y calculan que 2.000 personas se han dado cita en el Gran Teatro para asistir a los espectáculos que se han representado en estos cuatro primeros días de la Mostra, donde la comedia ha sido el plato fuerte. Y para este viernes, la compañía de teatro de la Universidad Miguel Hernández pondrá en escena una adaptación de La Celestina. La Mostra continuará también el fin de semana y concluirá el próximo 30 de septiembre. Y hoy viernes comienza una nueva temporada del Cineclub Luis Buñuel, que estrena las últimas producciones de grandes directores del cine actual. Y las proyecciones de las películas se llevan a cabo en el aula cultural de la Fundación Caja Mediterráneo en La Glorieta. Las sesiones son los viernes y tienen dos pases a las 6:30 de la tarde. La primera película escogida por los socios del cineclub traslada al espectador a la década de los 70 para mostrar el ambiente de una comuna en la que van a vivir una pareja con su hija. Y un último apunte, en el paseo de la estación mañana sábado se va a celebrar la sexta ruta mototurística Elche Oasis Mediterráneo, organizada por la asociación Custom Milton Elche. Los organizadores han apostado por una ruta y no por una concentración para conseguir que los participantes, algo más de 500 moteros, puedan recorrer y conocer todos los puntos de interés de nuestro municipio, admirando las pedanías, los parajes y nuestras playas. El sábado a las 11 de la mañana se iniciará la ruta y volverán por la tarde al paseo de la estación. El primer recorrido será urbano con parada en el Museo del Palmeral, luego irán al Parque Natural del Hondo, a la Playa del Pinet y a las pedanías. En el paseo de la estación habrá degustación de paella, se instalarán puntos de venta de productos moteros, habrá sorteos y por la tarde-noche se llevarán a cabo actuaciones musicales. Informativos en Teleelch Radio Marca. Llegamos ya al tiempo de Vicente Bordonado. Muy buenas tardes, Vicente. Muy buenas tardes. Antes de nada, enhorabuena por tu premio. Muchas gracias. Es un premio que nos merecemos todo el equipo que trabajamos aquí en Teleelch y que ofrezco a toda la ciudad de Elche. Elche se mueve contigo, es uno de los programas de Teleelch, pero también, Vicente Bordonado, eres protagonista, sobre todo porque das el tiempo, una información clave para nuestros informativos. ¿Qué previsiones tenemos para este fin de semana? Bueno, pues este fin de semana, primer fin de semana del otoño, porque entra esta noche oficialmente la estación astronómica del otoño a las 22 horas 2 minutos. Vamos a tener un fin de semana marcado por la estabilidad. Estabilidad que ya nos está acompañando hoy. De hecho, a lo largo de la tarde seguiremos viendo algunos intervalos muy puntuales de nubosidad. En general, ambiente soleado, viento flojo de componente este, incluso puntualmente moderado, que podrá alcanzar rachas máximas en torno a los 30-40 kilómetros por hora y temperaturas similares a de ayer, máximas que van a rondar los 27 grados. Mañana sábado, primer día del otoño, quedará algo de nubosidad, sobre todo de tipo alto, que va a ir enmarañando el cielo, pero en general ambiente soleado, viento en calma por la mañana, flojo de componente este a partir de mediodía, temperaturas sin cambios, máximas de 27 grados, mínimas en torno a los 19-20 grados aquí en la ciudad. Y el domingo, con el avance de las altas presiones, mayor estabilidad atmosférica, cielos prácticamente despejados, temperaturas en ligero ascenso, máximas en torno a los 27, casi 28 grados, mínimas que no van a bajar de los 20 grados. Y es que la primera semana, la que viene del otoño, va a estar marcada por la estabilidad atmosférica y temperaturas ya acordes a la época del año en la que nos encontramos. Pues muchas gracias, Vicente. Nosotros continuamos con las noticias deportivas y deseándoles que tengan un buen fin de semana. Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Como siempre, un saludo y gracias por elegirnos en el 101.4. Sintonizas Teleelch en Radio Marca. También para todos los amigos que nos veis y escucháis en Teleelch o que hacéis cualquiera de las dos cosas desde cualquier parte del planeta Tierra, bien a través de nuestro portal multimedia teleelch.es, de nuestra app Teleelch o también nos puedes escuchar en TuneIn Radio. Estamos en viernes 22 de septiembre, aparcamos la Copa del Rey. Recordamos que el sorteo será el próximo jueves a las 13 del mediodía, jueves 28 de septiembre a la 1. y que todos, bueno, pues el que más y el que menos especula con cuál de los siete equipos que hay en liza le tocará al Elche. Recordamos Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla, Real Sociedad, Villarreal y Atleti de Bilbao. La ida el 25 de octubre, la vuelta 29 de noviembre. Pero hay que centrarse ya en la Liga, lo verdaderamente importante. La Copa ya es un premio, la Liga es una obligación. Y el Elche jugará este domingo a las 12 del mediodía en el Martínez Valero, primer partido con horario matinal, con el objetivo de sumar su quinta victoria consecutiva en la Liga, que se dice pronto, y abrir brecha con el cuarto clasificado. Por cierto, tenemos ya día y hora para el próximo partido del Elche, el desplazamiento a Sagunto, la localidad valenciana que albergará el sábado, día 30 de septiembre, la semana que viene, a las 5 de la tarde, horario ya de invierno, sábado 5 de la tarde, el sábado 30 de septiembre, Atlético Saguntino, Elche Club de Fútbol, en campo de césped artificial. Nou Camp de Murdebre. Pero vamos con el Atlético Baleares, porque al entrenador del Elche, Vicente Mir, le sigue preocupando el estado físico de su plantilla, que tras el esfuerzo contra el Hércules entiende que llegará más cansada que el Atlético Baleares, que ha tenido toda la semana para preparar el partido. Mir. Pues sí, seguimos preocupados, vamos a ver, hemos hecho muy poquito, ha sido muy light el entrenamiento y esperemos que mañana pues esté la gente mejor y el domingo por la mañana ya recuperado. Pero no deja de preocuparme un poco, ya que el partido se juega domingo por la mañana, no es lo mismo que jugar por la tarde, en cuanto al calor y tal. Pero bueno, y esperemos que la gente se vaya recuperando, y yo ya he hablado con los futbolistas y si alguno no está al 100%, pues me lo comentará y mi idea mister no estoy, y intentaremos que juegue otro. Es decir, que tenemos soluciones, sacaremos un buen once y que estén prácticamente pues lo mejor posible, ¿no? Mañana, en el último entrenamiento, antes de dar lista de convocados, el centrocampista Collantes y el defensa Adrián se probarán para ver si están en condiciones de jugar. Vicente Mir le preguntamos si era optimista. Bueno, hoy no hemos hecho prácticamente nada. Mañana es el día que van a trabajar un poco más. Y yo sí que espero que estén bien, por lo que me dice el doctor. Son dos hombres titularísimos en el equipo de Vicente Mir. Adrián como lateral izquierdo y como extremo derecho, Collantes. Peris y el guardameta Guille Vallejo son las bajas para este partido y para las próximas dos semanas. Y el domingo se cierra la campaña de abonos. Se están rozando los 9.000 abonados, que es sin duda un número espectacular que vuelve a reflejar pues lo que es esta afición con mayúsculas. Repasaremos también los partidos que tenemos en este fin de semana en nuestra agenda deportiva. Bienvenidos, bien hallados. Buenas tardes. ¿Quieres un Golf? ¿Deseas un Golf? Ahora tienes todo un Volkswagen Golf por solo 16.350 euros. Nuevo Golf Ready to Go TSI 110 caballos con climatizador, park pilot, regulador de velocidad, radio con pantalla táctil de 8 pulgadas, app Connect con conexión USB para iPhone y Android. Y todo por solo 16.350 euros con entrega inmediata. Ven a por el tuyo a Serra Móvil. Tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Este domingo, a partir de las 11:30, en Teleelche Radio Marca, Marcador. Vive el partido Elche Atlético Baleares en el 101.4 FM. Dirige Paco Gómez. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Novo Center, Premium Sport Café, Autosuspensión Eduardo, Mármoles Formas y Reformas, RC Estadio, Talleres JJ Linero, Ferretería Industrial Carrús, Arrocería Catona, Food Coach 10 y Material Escano. Recuerda, este domingo desde las 11:30, Marcador. We'll

Pero claro, dicen, a veces se cumple, a veces no, normalmente sí, que el halago debilita. Y ahí es donde tiene que entrar en escena Vicente Mir para intentar que el futbolista no se lo crea, no saque pecho o inconscientemente baje el pistón. Conociendo a Vicente Mir, no es fácil que el jugador se relaje. Además, esta plantilla mayoritariamente está trufada de jugadores humildes, que no vienen precisamente de jugar la Champions y que saben lo que es esta categoría. Categoría perra, como el otro día decíamos, aunque suene mal, pero deja claramente, exhibe cuáles son los rasgos de una categoría muy difícil. De 80 equipos solo suben 4. Y lo que hoy es caviar, mañana se puede quedar en foie gras del malo. Por tanto, ¿cómo gestionar este gran arranque para que el jugador no se relaje? Es lo que le planteamos al técnico del Elche. Pues bueno, lo hemos repetido muchas veces, con muchísima humildad. Yo creo que tenemos que ser muy humildes, respetar a todos los rivales, respetarlos. Y ellos mismos se están dando cuenta. Es decir, la semana pasada fuimos a un campo de hielo artificial, nos costó muchísimo ganar. Ellos ya saben lo difícil que es ganar ahí. El otro día fuimos a jugar con el Hércules, sufrimos la leche para poder pasar la eliminatoria. Ellos ya saben los rivales que tenemos, que van a estar arriba, que tienen el mismo nivel que nosotros. Con esas dos cosas, con esos dos ejemplos que te he puesto, ya tienen más que suficiente para saber que la segunda vez es muy difícil y es muy difícil mantener si no estás intenso constantemente durante toda la liga para poder estar arriba. Es clave su gestión, le preguntamos, para que no se relajen. Hombre, yo intento que sea así, me gusta a veces, o me han catalogado a veces como un entrenador defensivo, para nada lo soy. Lo digo por el otro día, el comentario de Monserrate, que me dijo que era defensivo en el Hércules. Si saca los números, me gustaría que sacara los números del Hércules para que te dieras cuenta que no, pero no es todo, yo te digo lo que me dijiste. Bueno, hay que defender y atacar, pero que me refiero yo que yo no soy un entrenador defensivo. A mí me gusta jugar al ataque, me gusta que mi equipo tenga el balón, me gusta ser muy vertical a portería, es decir, y es lo que busco y trato que haga mi equipo en todo momento. Por eso más o menos aclaro el tema. Pues en estos momentos hay que darle la razón. Yo no sé en otras temporadas, en el Elche Ilicitano no era un equipo defensivo y de hecho conseguí un ascenso a Segunda B, hizo una gran campaña y este año en todas las alineaciones pone dos delanteros, es el equipo más goleador con diferencia, 14 goles a favor, 2 en contra. En estos momentos creo que nadie podrá acusarle de eso. Y es a lo que venía la pregunta, al hilo de su respuesta, que luego se iba un poquito por los cerros de Úbeda, pues que evidentemente su papel es fundamental en estos momentos para tratar de que el equipo no se le relaje, porque en estas situaciones, cuando uno está en una racha buena, más cerca está de que se corte, porque todas las rachas se acaban. Lo que hay que intentar es alargarla lo máximo posible, porque llegarán los palos y llegarán alguna derrota, esperemos que las mínimas, pero se pueden digerir mejor si estás arriba. Ponemos el ejemplo del año del ascenso, el año de Fran Escribá. Parecía que era una broma, que era una anécdota, la primera jornada líder, la primera jornada, la segunda, esto es una anécdota, la tercera, oye, está bien, la cuarta, joder, la quinta, esto parece que va en serio. Y ya a partir de ahí, pues la gente empezó a tomar en serio al Elche. Y te puedes permitir el lujo de luego perder un par de partidos o tirarte un par de empates, vives de las rentas y los baches se llevan mejor. Que te quiten lo bailado. Pregúntale al Hércules si quiere llevar 7 puntos más en tan solo 5 jornadas. Evidentemente, claro que le gustaría llevarlos. Por eso digo que es muy importante que ahora Mir sea capaz de gestionar bien ese vestuario, porque precisamente en estos momentos, cuando hay tantas palmadas en la espalda que se las merecen, es cuando más alerta tienes que estar para que el equipo no se te venga abajo, no baje el pistón inconscientemente, porque somos humanos, no se relajen. Es clave ahora la gestión que haga Vicente Mir en ese vestuario. ¿Qué partido espera el técnico blanquiverde el próximo domingo frente al Atlético Baleares? Bueno, jugamos contra uno de los rivales más complicados que hay en la categoría. Tienen un muy buen equipo, es un equipo que va a estar peleando por estar dentro del playoff. Se ha reforzado bien, lleva ya varios años estando en posiciones de arriba. Es un equipo, digamos, parecido al Collano, que son equipos que siempre están ahí, siempre están en las posiciones de arriba. Y bueno, sí que es cierto que ha cambiado un poco la forma de jugar a otros años, por lo que he podido ver. No sé si era el cambio de entrenador, pero lo veo un equipo más compacto, un equipo que le gusta salir jugando con balón. Se le ve un equipo que quiere jugar al fútbol y lo hace bien. Un Baleares que es un equipo que ya es séptimo clasificado, que ha tenido toda la semana para preparar el choque y evidentemente pues ahí tiene una, digamos, ventaja, ¿no? Ventaja física que el Elche tiene que tratar de equiparar y de paliar con las enormes ventajas que el Elche tiene. El potencial de su plantilla, la extraordinaria dinámica que lleva, viento favorable. En casa, los dos equipos que han pasado por ahí, el Badalona y el Peralada, han salido goleados. El campo y el factor afición. Es decir, el Elche tiene muchos argumentos como para que la balanza se corrija, a pesar de que el aspecto físico pues pueda estar un poquito más fresca la plantilla de un Atlético Baleares, que es séptimo clasificado, a dos puntos de playoff, tiene 8 puntos. El Atlético Baleares, ahora comentaremos sus números, lleva 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, ha marcado 5 goles y ha encajado 3. Es un equipo que también encaja pocos goles. Hablamos con Vicente Mir sobre el tema que el que le sigue preocupando, el tema físico, porque se le preguntaba que, bueno, viendo equipos, clubes que están en competiciones europeas, que juegan domingo, miércoles, cada 3 días, y él explicaba que esto no es lo mismo. A mí sí me preocupa, es algo que bueno, en esas categorías están más acostumbrados a ello. Tú te refieres a equipos que juegan Champions. En esas categorías están más acostumbrados y el tipo de entrenamientos es totalmente diferente. Ellos saben que, y bueno, y luego ahora pues hay muchísimas rotaciones. Y digamos que están más acostumbrados a ello y el tipo de entrenamientos que desde un principio de temporada hacen son totalmente diferentes a nosotros. Ellos prácticamente no entrenan nada. Nosotros sí que entrenamos. Es decir, un equipo como el Madrid, como el Barcelona, que tienen tantos partidos a mitad de liga, pues los entrenamientos son totalmente diferentes a los que nosotros podemos hacer. Y nosotros no podemos hacer los entrenamientos en pretemporada y en inicio de temporada a la Copa del Rey. Nosotros es a la liga y a la larga. Por lo tanto, es totalmente diferente la planificación que hacen ellos a la planificación que podemos hacer nosotros. Por eso me preocupa. Ahí está la explicación. Ojo con el Atlético Baleares, que los dos partidos que ha ganado han sido a domicilio. Es un equipo que a domicilio está siendo un equipo ofensivo. Ganó en el campo del Valencia-Mestalla 1-2 y en el campo de Formentera 0-2. Ojo con este equipo que a domicilio ha conseguido, como digo, mejores incluso guarismos que el Elche Club de Fútbol. Porque el Elche, bueno, no, el Elche ha ganado fuera 2 y ha empatado 1. Pero es de los mejores a domicilio en este arranque de temporada. Insisto, los dos únicos partidos que ha ganado han sido a domicilio. De todas formas, el Elche tiene mucho potencial y eso, pues Vicente Mín es consciente, con futbolistas de pegada, con la estrategia. Sí, bueno, nosotros sabemos del potencial que tenemos, sabemos que en cualquier jugada podemos hacer gol. En acciones a balón parado el otro día, pues no sé si fueron 12 o 13 córneres lo que tiramos. Y en cualquier momento pues podía llegar el gol porque se veía que estábamos haciendo daño. Fue un partido donde ya lo dije en la otra rueda de prensa, donde el Hércules hizo un gran partido, nos hizo un gran desgaste, pero nosotros tuvimos esos minutos buenos, los supimos aprovechar y luego nos defendimos muy bien. Por lo tanto, al final nos llevamos la eliminatoria, todos contentos y a esperar otra. Por supuesto que ahora ya lo dije siempre, que para mí lo importante es la liga y es el objetivo que nos hemos marcado. Por lo tanto, para nosotros ahora el partido de Baleares es importantísimo sacarlo y que hayamos ganado o hayamos pasado la eliminatoria no significa nada que ahora no necesitemos los 3 puntos sí o sí. Son sensaciones buenas que tiene el equipo, es decir, hay que saber, todos los equipos tienen momentos en un partido malos, en los cuales hay que defender. Y el otro día yo siempre digo que no por haber mantenido la portería cero defendimos bien porque les dimos muy pocas opciones de ocasiones de gol al Hércules. A pesar de tener el balón y de mucho centro, tuvieron muy pocas opciones. Prácticamente los porteros nuestros no tuvieron que intervenir en ninguna jugada clara. Y si te pones a contar las ocasiones claras, pues nosotros tuvimos a lo mejor más que ellos. Ellos sí que es cierto que tuvieron muchísimos centros, muchísimas posibilidades de poder hacer gol, pero lo que son ocasiones claras, creo que tuvieron una o dos, una en la primera parte, sobre todo, una muy clara en la primera parte, y luego mucho centro, ocasiones que el balón se quedaba por ahí, pero que mi defensa en todo momento despejó muchísimos balones y supimos sacarlos de ahí prácticamente todo el juego que ellos hicieron aéreo de meter balones arriba. Son circunstancias que se dan en un partido donde el cual, pues la única opción que tenían ellos era de acumular gente arriba, jugársela toda y es lo que hicieron y lo hicieron muy bien. Hay que decir las cosas, lo hicieron muy bien y nosotros pues con la acumulación de cansancio pues en las contras o a la hora de quedarnos el balón pues nos costaba mucho más porque era el final del partido y estábamos intentando pues que el resultado no se nos fuera. Se le pregunta por si Edu Albacar podría ser titular el domingo. Todos los jugadores tienen opciones, vamos a ver cómo está Adrián. Edu estuvo, ya dije, tuvo 70 minutos muy buenos el otro día, estuvo impresionante, aguantó hasta el final, cosa que no era fácil, no teníamos ya cambios y aguantó hasta el final. Y vamos a ver cómo recupera Edu y bueno, vamos a ir recuperándolo poco a poco porque hemos visto que es un jugador importante. No cabe ninguna duda que Edu para nosotros este año es un jugador importante. De hecho, el partido contra el Hércules se botaron 12 corners, uno de ellos acabó precisamente en gol. Adrián y Collantes, ¿están para jugar? Harán la prueba definitiva y veremos a ver cómo está Adri, cómo está Collantes, sobre todo Adri y Collantes. Y el resto, pues bueno, en este caso Peris y Guille son los jugadores que no van a estar en condiciones. Luego Lobar ya entró el otro día, por lo tanto, prácticamente quitando a Peris y a Guille, el portero, el resto de jugadores, bueno, y Ismael, el resto de jugadores, mañana saldremos de dudas y sabremos si están bien o no. ¿Y es optimista con Adrián y bueno, Collantes? No hemos hecho prácticamente nada, mañana es el día que van a trabajar un poco más y yo sí que espero que estén bien, por lo que me dice el doctor. ¿Habrá variaciones respecto al equipo que jugó frente al Hércules? Para el domingo hay posibilidades de variaciones. Vuelvo a decir que estoy esperando a ver mañana cómo se encuentra la gente y dependiendo cómo yo vea a la gente o cómo se encuentren, pues haré un 11 u otro, pero tengo muchas opciones. Pueden jugar jugadores que no han jugado, pueden jugar los mismos que jugaron el otro día. Va a depender un poco de cómo yo los vea mañana. El Elche le preguntaban si puede ser su peor rival, es decir, que cuando el Elche juega a tope demuestra su superioridad y por eso en ese sentido si el Elche podría ser su peor rival. A ver, yo creo que el otro día nos enfrentamos dos equipos muy iguales, el Cules y nosotros, y encima en campo de ellos. Es normal que ellos llevaran la iniciativa y ellos, pues bueno, al final, sobre todo la parte final del partido, pues ellos fuesen más fuertes que nosotros, pero porque el resultado era 0-1. Si hubiese sido 1-0 a favor de ellos, seguramente los hubiésemos metido nosotros en su campo. Somos dos rivales muy parecidos, dos rivales que vamos a estar peleando hasta el final por estar en las primeras posiciones. Es cierto que nosotros hemos hecho un arranque mejor que ellos, pero las plantillas son muy parecidas, es decir, ellos tienen una plantilla muy buena, al igual que nosotros, el Mallorca tiene una plantilla muy buena, al igual que nosotros, el Villarreal parecía que era un equipo que en un principio no pintaba y yo he visto el Villarreal dos o tres partidos y los veo para poder estar ahí arriba también. Es decir, que la segunda vez no es tan fácil el llevar siempre tú la iniciativa. En estos casos, te vuelvo a decir, en el campo del Rico Pérez yo sabía el partido que me iba a encontrar, es decir, no iba a ser nada fácil. Además, es un campo donde luego tuvieron el apoyo de la afición, que les ayudó muchísimo. En otros partidos la afición no ayuda de la forma que ayudó. Y eso, quieras o no, pues los metió en el partido y nos metieron ahí, las cosas como son. Ellos, lo dije el otro día, merecieron empatar y luego en la prórroga no sé lo que hubiese pasado. Pero lo cierto es eso. Al final nos llevamos un resultado, muchos partidos se ganan así y nosotros pues conseguimos pasar la eliminatoria. Yo creo que merecidamente por el esfuerzo que hicimos defensivo, sobre todo en los últimos 30 minutos y por haber aprovechado las ocasiones que tuvimos. Y seguía recordando que el Elche Club de Fútbol no solo tiene potencial, sino que tiene lo más importante en el fútbol, que es intensidad. Nosotros somos un equipo intenso y lo estamos demostrando. Lo demostramos la semana pasada y lo hemos demostrado esta. Y lo demostramos cuando jugamos bien y goleamos, pues exactamente igual. Para golear a un equipo de segunda B tienes que ser intenso. Si no eres intenso, no goleas. Y luego hay partidos que se complican, donde tienes que, o donde estás más igualado que con el otro equipo, y también hay que mantener esa intensidad para poder ganar. Esto es así. Pues tiene absolutamente toda la razón. Sin la intensidad, sin la garra, sin la presión, sin meter pierna, es imposible ganar partidos, sea la categoría que sea. Se le preguntaba todavía sobre el derbi, deja rescoldos y cenizas todavía ese partido. ¿Con qué sensación personal se marchó él del Rico Pérez? Hombre, las sensaciones fueron muy buenas. Ganar en el Rico Pérez siempre es una alegría. Personalmente, la satisfacción fue muy grande. Ahora, yo siempre he dicho que le tengo un gran respeto al Hércules, de hecho yo saludé a todos, conmigo tuvieron un trato siempre bueno y el otro día también lo tuvieron, es decir, y yo soy respetuoso con el Hércules, con el Murcia, con los equipos que es donde yo he estado, donde me han tratado bien y por lo tanto yo les deseo lo mejor, ahora, siempre que estén por detrás de nosotros. Sobre Primi, verdaderamente un futbolista que él ha hecho debutar, que ha apostado por él y que deja claro que si está jugando es porque se lo ha ganado. Bueno, lo que se está demostrando, que yo no me caso con nada, es decir, conmigo juegan los que se lo merecen, Primi se lo está mereciendo, por lo tanto está jugando. Eso no significa que bueno, yo tengo otros centrales y otros partidos, pues jugarán otros, pero jugador de la cantera que sale del filial, que nadie sabía, en un principio no se sabía si se le iba a hacer ficha, si no se le iba a hacer ficha, y al final, pues bueno, el que se lo gana juega. Conmigo yo ya te digo que en este caso no me caso con nadie y el futbolista que se lo merece, pues tiene las opciones de jugar sí o sí. Y entonces, Primi... Sí, estuvo espectacular él, estuvo espectacular Verdú, estuvo espectacular Manolo. Es decir, en este tipo de partido los jugadores de este tipo de aspecto defensivo, pues siempre se les ve, son más vistosos, digamos. Y al igual que cuando se juega bien, pues los futbolistas buenos son los de arriba, es decir, los que tienen calidad. Me refiero cuando goleas. Pero ya te digo que son futbolistas muy importantes para mí, pero no solo Primi y Verdú, tengo a Golovar, Adri que puede jugar de central, Edu que puede jugar de central, hay muchas opciones y lo que no hay que hacer es dormirse en ningún momento y bueno, Primi seguirá al nivel que está, si sigue al nivel que está, pues tendrá siempre opciones de jugar y salir en el once titular. Sobre el Atlético Baleares, se le preguntaba si vendrá a encerrarse. Ojo, insisto, el Atlético Baleares ha ganado sus dos partidos a domicilio, 0-2 en Formentera y 1-2 en campo del Valencia Mestalla, que el Valencia Mestalla es quinto y es uno de los candidatos a luchar por el playoff. Se le preguntaba a Mir si lo espera encerrado o lo espera ofensivo. Bueno, yo por lo que he podido ver, por ejemplo, el día del Valencia, que ganaron 1-2, fue un equipo muy ofensivo, que le gustó, ya lo he dicho antes, que salía jugando el balón, luego presionaba arriba, es decir, lo vi un equipo que con carácter ofensivo. Contra nosotros no sé lo que va a pasar, al igual llega aquí, llega el Martínez Valero y juega de otra forma, diferente, en vez de jugar con dos puntas, te juega con un punta y te juega con cinco defensas, no sé lo que me puedo esperar. Ahora lo que he podido ver es un equipo que le gusta jugar al fútbol, que trata bien el balón, que son verticales a la hora de cuando roban, son verticales a portería y luego pues vuelvo a decir, tienen una salida de balón bastante buena porque tienen jugadores de mucha calidad. Les viene mucho mejor este tipo de campos que el campo de ellos. Les viene mucho mejor estos campos grandes como el Martínez Valero que el de ellos. Desde luego, a domicilio, ojo, porque es un equipo muy peligroso e insisto que llega más descansado que el Elche. No ha jugado partido de Copa del Rey y está preparando ese partido. De hecho, su técnico Armando de la Morena, que yo sepa no es familiar del periodista, ha dicho en la página web del Atlético Baleares que es una motivación extra jugar contra el líder para sacar los tres puntos. Uno de sus jugadores, Malik, dice que el partido del Elche nos dirá dónde estamos. Y es que el Elche no es cualquiera, ahora mismo el Elche es el rival a batir. Vale, el coche está muy chulo, pero me niego a llamarte el Rey León. Presume de Seat León. Ahora puedes llevártelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y seguro a todo riesgo por solo 190 euros al mes. Y con una financiación... Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche, Torrevieja y Santa Pola. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. ¡Adelántate al frío! Ferroque y la Llave presenta las últimas novedades en chimeneas y estufas de leña y pellet en Fira Hogar, del 29 de septiembre al 1 de octubre. Con las mejores ofertas, estufa pellet 906 euros, cassette leña 378. Con grandes descuentos, regalos y sorteos en directo. Descubre lo último en chimeneas y estufas de leña y pellet en Fira Hogar. Ven a recoger tus invitaciones a Ferroque y la Llave, donde siempre, en Capitán Antonio Mena 135. Y ferreterialallave.com. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues el domingo partidazo a las 12 del mediodía, desde las 11 y media aquí en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a ver si el Elche consigue la quinta victoria consecutiva y sigue metiendo miedo para ir abriendo brecha con el cuarto clasificado. Con el quinto, el Valencia Mestalla, que es el que se quedaría fuera del playoff. Ahora mismo el Elche le saca 4 puntos de diferencia. A nivel institucional, destacar que ayer se reunieron parte del Consejo con el presidente a la cabeza, Diego García, y Manuel Illueca, director del Instituto Valenciano de Finanzas, durante una hora. Bueno, fue una reunión cordial, pero en la que no se sacó nada en claro porque el IVF no está dispuesto a aceptar la oferta que le propuso el Elche Club de Fútbol. El IVF lo que quiere es garantía. Y en este caso, pues la mejor garantía es dinero contante y sonante o avales de la deuda, de cobrar la deuda de 14 millones de euros. Vamos a ver en qué queda, porque ambas partes, bueno, pues siguen cruzándose demandas y el club está pendiente de la resolución de la Audiencia Provincial para ver si finalmente puede celebrar o no la Junta de Accionistas este próximo lunes. También a nivel institucional, destacar una noticia que hoy han sacado nuestros compañeros de Onda Cero Radio, y es que el Elche puede quedarse sin los campos anexos porque la empresa adjudicataria Solvia ya tiene un comprador. Recordamos que hace ya más de 12 años se produjo la venta, concretamente en 2004, entonces era Ramón Sánchez el presidente, y se vendieron los terrenos por un valor de, creo recordar, 9 millones de euros a Star House, más otros casi 3, por los que se cedió el derecho de superficie de los 12.000 metros cuadrados lindantes del aparcamiento de la zona del fondo norte al grupo Torrecasa. Durante todo este tiempo, en más de una década larga, la quiebra de la multinacional que adquirió la propiedad Star House y la crisis urbanística pues permitieron que el Elche haya podido entrenar en esos campos a diario. Y bueno, pues ahora parece que empieza a despertar el mercado inmobiliario, y Solvia, empresa que se quedó con la finca tras entrar Star House en concurso de acreedores, ya tiene un comprador para transferir los 20.000 metros cuadrados de suelo en los que pretende poner en marcha un proyecto comercial junto al estadio. En esa parcela se pueden levantar algo más de 30.000 metros cuadrados de techo comercial. Solvia, la empresa inmobiliaria del Banco Sabadell, ha trasladado la oferta al Elche, que cuenta con un derecho de tanteo a su favor para saber si el club está interesado en igualar la propuesta y quedarse con esta finca, con estos terrenos para uso terciario. Y el Elche ahora mismo pues tiene de plazo solo hasta el miércoles 4 de octubre para confirmar si entra en esta puja o pierde definitivamente estos campos de entrenamiento. De momento, hasta que termine la temporada, el Elche sí tiene asegurado el uso de estos terrenos de juego, y los efectos del traspaso de los anexos se producirían a partir de la siguiente temporada. También, eso sí, dice en la noticia los compañeros de Onda Cero, que cabe la posibilidad de que se renegocie con el nuevo propietario un acuerdo de arrendamiento de cesión hasta que se inicie ese futuro proyecto, algo que podría tardar pues bastante tiempo. Bueno, pues ahí está la noticia de los campos anexos, que sin duda lleva mucho tiempo disfrutando el Elche Club de Fútbol, aunque no son de su propiedad, porque los vendió para dejar en aquel momento la deuda a cero. Duró muy poquito el cuenta kilómetros a cero de aquella deuda. Repasamos en este fin de semana los partidos más interesantes en nuestra agenda deportiva. Además del Elche Atlético Baleares, que se disputa el domingo a las 12, tenemos el Elche Ilicitano, que juega en el campo del siempre difícil Olympic de Xàtiva en tercera división. El domingo a las 6 de la tarde, vamos a ver si los de Achari, tras la primera victoria, siguen cotizando al alza. En división de honor juvenil, jornada 4, Kelme, UCAM, Murcia, mañana a las 6 en el Polideportivo Altavix, y Hércules Elche, mañana a las 6 y media de la tarde en Alicante. En Liga Nacional Juvenil, Villarreal B, Celtic Elche, mañana a las 4, Kelme B, Denia, mañana a las 11 y media en el Polideportivo Altavix, y Laval Elche B, el domingo a las 3 y media. En fútbol sala, segunda división masculina, el Elche Club de Fútbol Sala recibe ni más ni menos que al Fútbol Club Barcelona B, hoy viernes a las 9 de la noche en el Pabellón Esperanza Lag. En segunda división femenina, Deportivo Córdoba, Juventud d'Elx, el domingo a la 1:30. En balonmano división de honor femenina, KH7 Granollers contra el Elche Mustang, hoy viernes a las 9 de la noche. Y en primera estatal masculina, el vulcanizado Salverola recibe al Torrevieja mañana a las 6 en el pabellón de Carrús. Y vuelve el boli femenino, la Superliga Femenina 2, Grupo B, jornada primera, el Club Voleibol Elche Vicio Sport recibe a la Universidad de Granada mañana sábado a las 7 en La Olla. Por cierto, antes de marcharnos, os recuerdo que tenemos un concurso. Puedes entrar a nuestra página web, a teleelch.es. Verás una noticia y un banner de promoción del sorteo de 4 entradas VIP para el concierto Music Village Alicante, para asistir, como digo, a uno de los conciertos de música Village Alicante, pues puedes entrar en la web de Teleelch y ahí podrás participar para llevarte estas 4 entradas VIP front stage, personales. Lo vamos a dejar aquí. Que paséis un feliz fin de semana, que disfrutéis, y el domingo, si queréis, nos escuchamos aquí en la sintonía del 101.4 con la retransmisión del partido Elche Atlético Baleares, a por la quinta victoria. Saludos, buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.